かりかざしたら夢に誘う escuchando Recreo con Suyo. Penísima, penísima que me da cortar a Don G con Perfect, la canción que sacó para Cadillac. Chicos, ya empezó Recreo con Suyo. Y pues bueno, como cada martes ya saben, tenemos información a manos llenas y... pues ahorita por el momento estoy un poquito sola, estoy esperando que llegue un poquito más de gente también. Vamos a poner algunas canciones de aquí en lo que se presentan más personas. Y pues bueno, saludos para Don Exdi que anda diciendo que buenas las tengan y las conserven. Oigan, ¿cómo saben que este es el programa de las verdades? No, no es cierto. Vámonos a escuchar, les voy a dejar Perfect, porque siento que esa canción no se ha puesto aquí las veces que debería. Entonces vamos a escuchar Perfect y Ayumo con... ay, ¿cómo se llamaba la canción? Ay, se me olvidó. Peach, perdón. Por eso digo. Vamos a escuchar a Ayumo con Peach. Y yo regreso con ustedes para platicar un poquito más. Esto es como la segunda llamada, quizá. Vámonos y en un momentito más vuelvo con ustedes. Recuerden que están escuchando Recreo con Super Junior aquí en la mejor radio Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Ya volvemos. Oh, yeah. 우리도 온종일 귓가에 맴돌아 너와 나탄 둘이 아주 잠시라도 더 있고 싶어서 같은 거리 또 걷고 있어 You and I love 우리 something 영화같이 우리 너와 함께라면 어디든지 멋진 캐딜락 타고 떠날 거야 꿈만 같은 오늘이 계속 깨지 않고 날 볼 수 있다면 그럴 수 있다면 So perfect 너에게 완벽해 내게 눈을 뗄 수 없어 나는 이미 out of control 작은 떨림 Alright 더 좋아져 나도 모르게 난 네가 좋아져 You and I love 우리 something 영화같이 우리 너와 함께라면 어디든지 멋진 캐딜락 타고 떠날 거야 꿈만 같은 오늘이 계속 깨지 않기를 oh, 그럴 수 있다면 시간이 영원하길 바래 나 You're so perfect 나에게 완벽해 내게 완벽한 걸 내게 눈을 뗄 수 없어 나는 이미 out of control 복숭아 노랗고 아삭아삭 딱딱 복숭아 한 입에 베어물면 또 터지는 달달한 과즙 나를 감싸 일일일 복숭아로 무더운 여름을 상쾌하게 가슬가슬 옷 입은 네가 날 아무리 아프게 한대도 그런 복숭아 좋아 좋아 나의 복숭아 깨물면 와 상큼해서 와 넌 정말 완벽해 널 꼭 물어줄래 좋아 좋아 내 사랑둥아 백도 반도 천도 다 좋아 복숭아 좋아 진한 복숭아 동조림잼으로도 먹는 복숭아 호프집 서비스 안주 기분 좋아 뭐 하나 버릴 것 없네 일일일 복숭아로 무더운 여름을 상쾌하게 피로회복 피부에도 좋은 영양 팡팡 천연 비타민 그런 복숭아 좋아 좋아 나의 복숭아 안 돼. 알레르기 환자 조심해. 간지러 아, 배 아파. 아, 믿지 못할 사람. 널 꼭 물어줄. Ya estamos de vuelta, ya regresé. Y digo estamos porque ahora sí estoy acompañada. Salude. ¡Yay! ¡Qué buena noche a todos! ¡Qué aburrida! ¿Por qué? ¡Échale ganas! Buenas noches a todos. Se me atoró la palabra que iba a decir. Pero sí, venimos con toda la actitud. Hoy martes, por fin. Hoy martes con la amenaza de comeback. Sí, no inventes, qué loco va. O sea, ya se están pintando el cabello. La salida misteriosa de Raigu, Siwon y Donghae. Es verdad, pero ya se huele a Suju TV. Ya se huele a comeback, ya se huele a no tengo nada ahorrado, ¿qué voy a hacer con mi vida? Ya se me fue Sofía. Y pues ni modo, la vida sigue. No, bueno, no sé. Y recuerden que hay donaciones por si ustedes quieren apoyar el comeback, el próximo comeback, en iTunes de Estados Unidos y a comprar el álbum para que impacte dentro de Billboard de... el janteo, porque quiero decir chanteo, ¿qué rayos me pasa? Sofi, ¿estás ahí? ¿O notas? ¿Estás o notas? Ah, ok. Vale, entonces ella vuelve en un momentito. Pues voy a empezar con la información comentándoles que Super Junior se va a estar presentando en el concierto K-Flow. Este es un concierto que se realiza en Taiwán. Y la fecha que tienen programada es el 21 de septiembre. Al parecer, Hee-chul no va a estar presente en este concierto, puesto que en la imagen promocional pues no se le alcanza a ver. Pero pues bueno, vamos a tener aquí Hyun, que es lo que importa. También por ahí tenemos información importante, obviamente. Super Junior cumple 90 semanas consecutivas, siendo el primer lugar del chart semanal de álbumes del KKBOX de Taiwán. Oigan, a mí me parece súper trabajazo que están haciendo las chicas taiwanesas. Vamos a darles un aplauso. Estas chicas fueron las que anteriormente tuvieron el récord de las 120 semanas que mantuvieron Mr. Simple, me parece que fue. Sorry. Bueno, fue uno de estos dos que mantuvieron durante las 120 semanas de las cuales tiene Super Junior el récord. Y están a casi nada de romperlo otra vez. 90 semanas son bastante. No han bajado, no se han movido, nadie los ha destronado. Son 90 semanas siendo el primer lugar con el álbum de Replay. Esto es magnífico. Oh, si pensaban lo que íbamos a hacerlo nosotras. Por eso apoyen mucho en estos proyectos que les he estado comentando. Sí ha habido bastantes resultados, sobre todo en iTunes, pero pues sería muy bueno que impactáramos en otras listas. Oigan, hablando de listas, o no tan listas, no sé. Pues resulta ser que Shindong va a ser nuevamente el director de un video de Pink Fantasy. Este video va a estar saliendo el 5 de agosto. Pero a mí se me hace sospechoso. Ya se me ha dicho que es Pink Fantasy, que Shindong está dirigiendo. viajaron juntos a Malasia, me parece que fue a Malasia, cuando Shin Dong fue a grabar el programa de Beauty No. 9, no, no fue en Malasia, discúlpenme, no me acuerdo dónde fue, pero por ahí fue. Las chicas participan también junto con Shin Dong en el video de Yubi, Cheerman, que por cierto vamos a escuchar ahorita de fondo. Y pues nadie dice nada. Y en este momento es cuando yo digo, ¿qué está pasando aquí? Digo, no me sorprendería si en algún momento Shin Dong nos sale con la sorpresita de que por ahí trae una novia escondida, ¿verdad? Tal vez una miembro de estas chicas de Pink Fantasy. Pero también no me sorprendería saber que pudiera ser algún tipo de inversor. Pero se me hace muy extraño. Digo, no porque tú tengas amistad con alguien me vas a decir, oye, ¿sabes qué? Ven y dirige el video de mis chicas de esta empresa, ¿no? Y solamente este grupo. Es un poquito extraño. Teorías más, teorías menos. Chicuelos, no puedo ver sus pedidos, ya no puedo ni siquiera cargar la página de la radio, no sé qué esté pasando, pero estoy al pendiente de sus pedidos a través de WhatsApp y ahorita me voy a ir a la aplicación. Recuerden que tenemos aplicación, por si nadie los pela, pues yo sí voy para allá, porque pues yo ¿no? Yo sé lo que se siente que no te pelen. Buenas noches para Brownie Took, que está aquí conectada en el chat. Muy buenas noches para Kat, para Leche de Fresas, que me está escuchando. Por ahí hay personas que están en las sombras, lo estoy viendo, la cantidad de personas que están en las sombras. Saludos para todos ustedes y esperemos que esta noche sea muy amena para todos ustedes. Y, obviamente, Fangirlele le gustó. No le hace que no les guste Super Junior. Fangirlele, porque para eso estamos, cómo no. Vámonos a un bloque musical y quiero que pongan atención a esta canción que van a escuchar después de Cheerman. Porque se trata de la canción que sacaron para Kang's Kitchen. Ustedes recordarán que durante el programa pasado les hablé acerca de esta canción que crearon Mino. Ay, Dios mío, ya está fallando esto. Ayuda, por favor. Ok, aquí me voy a esperar de quién o que se arregla este asunto. Ayuda, por favor. Ayuda. Ok, a ver, parece que ya se reconectó. Sé que no es mi internet, porque me estaría marcando aquí, entonces voy a atribuirlo a que la radio me está odiando en estos momentos. Ni modo. Ahora sí, como les estaba comentando, la canción que van a estar escuchando va a ser la canción que se creó para Kang's Kitchen. De la mano de Mino, de P.O. y Ki-hyun. Si ustedes, señoritas, no habían escuchado rapear a Ki-hyun, no se la vayan a perder, porque definitivamente les va a gustar mucho. Vamos a escuchar también la presentación que tuvo Henry en esta show, podríamos llamarlo. Creo que fue más una cena, un concierto de caridad llamado Go Fighting. Y él estuvo interpretando Under the Cloud. Es hermosísima esa canción. Vamos a escuchar eso junto con Love Song, también de Henry. Yo ya vuelvo en un momentito más. Recuerden que están escuchando Recreo con Super Junior aquí en la mejor radio online. ¡Dodong-y Young! ¡Ya, 여러분들, 다들 당황하지 말아요! 그 누가 뜬 건 좀 미리 좀 해놓으세요. 하잖아요. 인상 안 좋아요. 그냥 욕하시려고 그런 거 아니에요? 너 오늘 끝나고 진짜. 스탐 사랑으로. 잠깐만. 스탐 행복으로. 화내지 말아요. 스탐 정성으로. 그래, 이런 참 잘하네요. 어머덤는 강식당. 안녕하세요. 강식당입니다. 우리 미워하지 않아요. 나는 널 미워하지 않아요. 절대 원망하지. 메인 셰프 허동 너 원망 너 원망 절대 미워하지 않아요. 주방사는 날 부족 사랑꾼 재현 열이 뿅 저리 뿅 잘 먹고 가면 있습니다. 은지원 고 지원 고 수근 잡는 지원형 계산은 꼼꼼하게 손님한테 제일 다정한 지원이스 신발 정리 손님 관리 반복되는 삶 속에도 운전하면 노래하기 홈 호동형 쥐락펴락하고 신메뉴 재발해보기 장보기 간보기 설거지 다 해도 혼나는 수근 요리 빼고 다 잘하는 잡일 분석 맨호 커피 그림 서빙 설거지 결국은 설거지 설거지 맨 check it out 강 식당 신참 PO 답답해도 화내지마 Stam 사랑으로 대박 Stam 행복으로 화내지 말아요 Stam 정성으로 우리는 해피키지 맛있고 멋없는 간식감 환영합니다 우리 미워하지 않아요 다들 당황하지 말아요 절대 원망하지 않아요 Stam 웃어봐요 모두들 반갑지 yeah. 게임할 줄 알았지 미션 따윈 없었지 yeah. 바로 주방 갔지 칼질은 서툴지 주문은 밀리지 나는 누구였지 잊지마 조정빙이 조물리에 저 피에로 조정색 조데렐라 조발라더 조소학 조어슬렁 조시네마 조중부양 조방구 적붕 겜규 블루규 힙규 비관적 아이돌 조다점 랩규 조정빙인 조물리의 조피에로 잊지 말아주세요 잘할게요 제발 Stam 사랑으로 Stam 행복으로 화내지 말아요 Stam 정성으로 그래 니는 참 잘하네요 맛있고 멋없는 간식감 안녕하세요 강식입니다 우리 미워하지 않아요 나는 널 미워하지 않아요 절대 원망하지 想在。

Llegando tarde, por cierto, discúlpenme, dispénsenme. Llega tarde y derrocha mi chanclazo. Ya sé, con el chibón me voy a regañar. Sí, es que esa Cata se quitó que un tema sensible y no puedo contenerme, o sea. A ver. Yo ya tengo aquí el cinturón. De todas formas, mira, ya sabíamos que ibas a hablar de eso. ¿Qué tienes que decir al respecto? Que lo quiero golpear. Mira, yo lo veo desde otra forma. Yo no lo vi como infidelidad, así como andan diciendo. Porque a final de cuentas, pues ¿cuántas veces no hemos visto que los dos hacen lo mismo? Y aparte, donde subió Exacto. la fotografía donde se le ve a él solito y no fue solamente con Shibon, fue con Reebok. Entonces, infidelidad mis polainas. No. Tomen. Más que... Ok. Más que infidelidad. Uh-huh. Ya se vuelve a comeback. O sea, estaba precisamente Reebok, Shibon y Donghae. Pues fueron a apoyar a EXO en su concierto, aparte de que estuvieron en la isla Jeju. Y pues ya huele a Super Junior TV, ese aroma, los viejos, ¿no? Huele a viejo, ¿no? A casi casi almidonado. Y ya sabes que son los Super Juniors. ya sí. Siente mucho. Y de Ituk y de Yugye ya me dicen demasiado, chihuahuas. Entonces, también él se deja manosear como si nada. No lo fue a ver el marido en esta ocasión. Y ya, que lo toque, ¿no? Pero vale. Dice Katy que tienen una relación libre, que simplemente ambos lo saben y lo aceptan. Fíjate que sí. Se tenía que decir. Se dijo, caray. Ay, espera. No, ese no era. Bueno. A ver, se me fue la onda. Antes que otra cosa, vamos a confirmar lo que les habíamos dicho la semana pasada. Que nosotros teníamos por ahí la esperanza de que si fuera D&E, el siguiente artista que se iba a estar confirmando para el Super K-Pop Festival de Indonesia, que se va a estar presentando el 28 y 29 de septiembre. No sé por qué, hay todavía idols que no se ha reflejado la imagen, pero no quiero sospechar que pudiera haber otra persona. Ayúdame. Otra tercera persona de Super Junior, puede ser, a lo mejor y no. Jason. Sí, puede ser. No lo sé, tal vez. Artistas confirmados hasta el momento: El Gihyun, A-Pink, Momoland, The Rose, Red Velvet, Super Junior, D&E y... no sé quién más. La neta no conozco sus batillos. Ah, pues son The Voice. Ah. ¿Escuchaste la canción de Pat Pat? ¿Escuchaste a Gihyun rapeando? Uh-huh. ¿Sí lo escuchaste? Ayúdeme. Yo pensé que no lo habías escuchado. Sí. Obviamente, si no me podía faltar escuchar a mi marido ahí rapeando su rap. Ya. Sí. Quitándole el puesto a Yuye. No, de ninguna manera. Saludos para Lilia, que nos... La vi conectada en el chat, pero no sé si tenía el mismo problema que yo. Saludos también para Brownie Tuk, para Yushi Yulinda, para Kat, y por ahí vi que alguien estaba conectada, pero no sé quién, dónde, cómo, cuándo, por dónde. Saludos para todos ustedes. Ah, Madeleine, díganle que nos escucha en Station, a lo mejor anda todavía en el otro enlace. Digo, pienso, no sé. Madeleine, corre para acá. Véngase el chisme. Oye, ¿y viste el tráiler de Silence of Smoke, la película donde va a estar saliendo Hanging? No, yo lo estaba buscando. Yo lo estaba buscando porque me puse a investigar a nuestros queridos chinos. Hagen, a Xiaomi. Pero no lo encontré, no lo perdí. Bueno, me lo perdí. Él lo compartió en sus redes sociales para que vayas y lo busques. Esta película, para los que no sabían, va a estarse estrenando en el 30 de agosto. No me gusta la peluca que trae Han Geng. Está fea. Está muy fea y me hizo recordar a sus tiempos de inicios de Super Junior con esas modas horrorosas de pelos que traían. Pero bueno, nada que ver. También Han Geng se va a estar presentando en, o se presentó más bien dicho, en la quinta ceremonia de la Semana de los Films de Acción Internacional de Jackie Chan. La neta, no me pregunten por qué se presentó, por qué película, porque Han Geng tiene un chorro de películas. Yo no las he podido ver todas. Si acaso, de pura suerte, pude encontrar la de Looking for Rom, que por cierto es buenísima, vayan y véanla. Y pues nada, no sé, hay muchas cosas que no hemos visto de Han Geng que no se han traducido o que no se encuentran. Y desafortunadamente nos estamos perdiendo de unas joyas muy grandes. Ya nos está escuchando Lilia. Salúdale a Lilia, ándale. ¡Lilia! Cálmate. Hola, Lilia. Casi me rompes el tímpano. Ah, también entró. Ah, lo siento. También llegó Ángel Tapia. Oh, buenas noches, Ángel. No sé por dónde está Ángel. No lo veo. Está en el chat principal. Ah, ahí, sí, ahí está conectado. Ya lo vi. Es que les digo que tengo problemas con allá los está, chats. Allá está, chacho. Uy, me odian los chats. Saludos, sí. Ángel. Saludos para ti. Gracias por estar escuchando. Oye, hace un rato Lilia me dio una idea para el nombre del programa, porque sí, sigo desvelándome por pensar el nombre del programa. Ajá. Me había dicho Lilia a dormir con los suyos. Dije, why not? A dormir con... Ay, perdón, discúlpenme, me pegué. Se me olvida que traigo el micrófono. A dormir con los suyos. Why not? Me gusta. Pues, me agrada. Lo único malo es que la gente que no... Que no sabe, se puede confundir, ¿sabes? Ajá. Sí, eso mismo. Eso mismo estaba pensando. O ya de plano lo dejamos así como recreo. Pero no me anda latiendo, ¿eh? Para la hora no me anda. El que dice un día así, ya escuchando aquí Azul, yo con pijamita y todas las cosas. Ajá. Digo, pijamada no es porque, pues, no aplica. Pero, pues, mira, mientras te estás tomando tu lechita, las galletitas... Ok, qué feo se escuchó eso. casi viéndote. Ay, qué cosa. Ay, disculpe. Me siento acosada con el... No voy a... No, juro que no fue con esa intención. Ay, Dios mío. Pues bueno, vamos a seguir hablando mejor de noticias, porque si no esto se va a poner... muy intenso, como no se nos da, ¿verdad? Casi no se nos da, anda dando esa de la intensidad. Y pues bueno, vamos a seguir hablando de Hichol. Pues resulta que el muchacho... Dime. Ah, sí, de Hichol, sí, adelante. No, ahora me dice. Sí, es lo que estoy pensando. A ver, dígame. Sí, también de Hichol, del nuevo programa en el que va a estar participando. Que es... Estaban sonando rumores... de que es parecido a Beauty Number 9. Lo que comentábamos. Yo también, lo comenté, ¿no? Ajá, la semana pasada. Y había otra donde también va a estar participando, así bien bien cute, ¿no? Que hablaba precisamente de como mascota. Es que me emociona mucho el hecho de que vaya a estar participando en un programa parecido al de Beauty Number 9, porque, bueno, por lo menos para mí se me hizo un poquito difícil encontrar el programa donde estuvo participando Itu, precisamente. Y entonces, esta versión, que probablemente, no estamos seguros, tenemos que ver hasta que salga, probablemente coreana, de esta versión con Hee-chul. Ay, yo me emociono, o sea, Hee-chul hablando así bien. Yo lo que pienso es en la 83 Line. Por un lado estuvo Ituk como... Ah, porque aparte le dieron ese título al muchacho, ya es MC Universal, ya no es MC de Corea, es MC Universal. Bueno, tienes a tu 83 Line conduciendo programas similares, ¿no? En diferentes versiones. La 83 Line, o sea, chipeo intenso. Sí, sabía que... Ay, mira, sí los estamos haciendo reír. Oigan, ustedes nada más se vienen a reír con nosotros, ¿verdad? Digo, no, de nosotras. Ah. Sí, Katia. Ay, otra vez acá, ¿por qué? Katia, vaya y consígase su lechita. Ande, ande, ande. Este... Oigan, en otra noticia, el Hee-chul, Hee-chul, superó los 200,000 suscriptores en su canal. ¡Yay! ¿Cómo? ¡Yay! ¡Yay! ¡Ay, qué guada! Si ustedes no siguen el canal, ahorita les pasamos el enlace y solicítenlo. Con todo gusto se los ponemos, como no, y el enlace también. También tenemos por ahí información. En la semana fue el MC del evento Showcase de ITZY por su presentación de su nuevo mini álbum. Creo que es mini álbum. Fue bastante sorprendente. Yo no leí en ningún lado que él fuera a ser el MC del evento. No, se lo tuvo muy, muy guardadito, pero sí, ahí estuvo. Sí, y miren que no es que nosotras no investiguemos, deberían de ver el montón de información que tenemos para cada recreo, y aparte el montonal de enlaces que se consigue aquí la lechita, puta, no hombre, no acabamos. ¿Qué? No, es que de veras, ustedes verán toda la información que nos llega, puede parecer poca, porque a veces lo visible, lo que más se promociona, es realmente poca, pero en la semana hay noticias de Xiaomi, de Super Junior M, de cada uno de los miembros, entonces es como de que, boom, una bomba, un caos ahí con los viejos. A ver, platícame eso de Super Junior M, me quedé con la duda, no leí bien la nota, porque pues no, pero tú sí la debiste de haber leído. Es que ni siquiera me acuerdo en qué idioma estaba. Estaba en chino. Ah, bueno. Simplificado. Sí, aquí la lechita habla varios idiomas, entonces ella es la que nos anda consiguiendo la información del otro lado del mundo. Pues, ¿qué creen? Ahí precisamente hablando de Xiaomi, pues tuvo una entrevista en un programa de por allá, también él es buenísimo ahí hablando varios idiomas, entonces pues cotorreando con el MC que le estaba enseñando a hablar japonés y toda la cosa, pues que sale el tema de Super Junior M, que se sospecha que el grupo regresaría. Yo de porque si recuerdan, Sumin estuvo en la SM. Sumin es parte. ¡Vértebra! ¡Sí es cierto! ¡No inventes! ¡No manches! ¡No me acordaba! ¿Por qué no me acordaba que existía Super Junior? ¡No sé! La entrevista salió el día de hoy. 3 y tantos de la no sé qué. Entonces, se le preguntó a Xiaomi que, pues, qué era lo que tenía pensado para proyectos, qué es lo que traía de nuevo, si iba a participar en una película, etc, etc, pero salió el tema de Super Junior M, y él mencionó que sí es muy probable, o ya dio sospechas de que por ahí se está preparando algo. Entonces fue así como de que, wow. Pero lo que me llamó más la atención fue pensar en la idea de que, bueno, Sumin pues no va a participar en el comeback del grupo, pero tuvo cambio de look. Vimos claramente que se fue a reunir a la SM, entonces... Agárrenme que me desmayo, agárrenme. Pásame la chancla. Toma. Te casa. Ay, Dios mío. Es que no me lo vi venir, ¿eh? Por eso te dije que no lo había entendido, porque no, la neta no. No, no, Dios mío, Super Junior M de regreso. Es que yo fui de las más inconformes, porque Super Junior M es una de las subunidades que me gustan, ¿no? Ay, ¿a quién voy a engañar? Todas me gustan, pero era de las que sí, sí me llamaban mucho la atención. Y sentí que por la salida de Henry y por la salida dramática de Seungmin, fue como de, ya no existe más Super Junior M, y... Exacto. Y me están dando un granito de esperanza. Los pañuelos. Pues sí, sí, la verdad es de que pues ya con las salidas que tuvieron, esa subunidad fue como de que... Pero no, o sea, esa entrevista es reciente, es del 30, por Dios. Eso es muy tierno. Ya me perdí, ya me privé, ya no sé nada, no sé ni quién soy, ¿qué estoy haciendo? Estás con Luz. Ah, sí. Saludos para no me acuerdo quién vi que llegó, pero saludos para todos ustedes que nos están escuchando. Oiga, no me sorprenda así con eso. Juro que voy a revisar bien toda la información antes de abrir la boca. Ha sido una de las noticias muy ocultas, porque lo encontré yo como por allá en el Don Google, en la pestañita número 12. Y fue así como de que Xiaomi, vi la foto de Xiaomi y dije, ¿qué era? Y yo me imaginaba que sí, era como un proyecto individual. Sabemos que él pues también es multifacético. Un poco más calladito, pero multifacético. Ay, es una lengua larga, ¿a quién engañamos? El Xiaomi también es bien lengua larga. Ay, yo quería hablar bien de él, Chihuahua. Pues es Super Junior, ¿qué querías? Algo debería de tener. Digo, no nos ha mostrado que está tan loco, ¿verdad? Pero pues sí es bien lengua larga. Ay, sí, sí está loco. Y estaba ahí bien escondida la noticia. Sí pensé que era algo como una entrevista, pues, como proyecto de modas o cositas así. Pero que hablando de Super Junior M fue como de que, ay, Dios. Tengo familia con el MC, porque ahí andaba diciéndole que lo amaba y... y no sé qué tanta la cosa. Estuvo muy buena la entrevista. No he encontrado el video en YouTube, pero el artículo viene muy, muy extenso. Muy, sí, sí lo vi. Saludos para Candy. Dice que qué significa a Wiwi. Pues que sí, o sea, que se hace o se hace. A fuerza. ¿Sí? Saludos para ti, Candy. Gracias por estarnos escuchando. Pedidos. Tengo pedidos abiertos. Cáiganle a los pedidos. Vámonos a escuchar. The Girl, ayuda. The Girl Is Mine. The Girl Is Mine de Super Junior. Esta versión es del primer Super Show. Point of No Return. No sé quién me la pidió, pero chidísimo para ustedes. Un like muy grande. Y me pidieron también ópera, que ya está sonando de fondo. Nosotros volvemos después de esto. Recuerden que están escuchando. Sí, puedo decir Recreo con su ayuda. ¿Por qué no? Me quedo con su ayuda en la noche. En Station K-Pop Radio. ¿Cómo dijimos que iba a ser a dormir con los suyos o qué? Ajá. No, pobre Brownie, oye, también la sorprendiste a ella. Yo casi me caigo de la silla. Yo porque me agarré, si no. Sí, oigan, este programa es ¿cómo se dice cuando cualquier cosa puede pasar? Imprevisible. Así es, la creo con suyo. Por eso escúchenos, morras. Yo sé lo que les digo. Vámonos. Ya volvemos. 내가 말했지. 어떤 꿈 따위 접고 그녀를 포기해. 아직도 미련 속에 살고 있는 거니 넌 これがいいから主役はあくまでも僕で一切の容赦もない君を溶かす 下一回 ¿Te gustaría ser parte de las nuevas voces en Station K-Pop? ¡No lo pienses más! ¡Te estamos buscando! Lo único que necesitas es facilidad de palabra, computadora actualizada, amplia biblioteca musical y micrófono de mano o lavalier. Si cumples con todo esto, envíanos un correo a reclutamientostkpop@gmail.com con los siguientes datos: nombre completo, perfil de Facebook y un audio explicándonos por qué te gustaría formar parte de la radio. No lo pienses más y forma parte de esta gran familia. Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Estás escuchando Recreo con Suyu. Ya regresamos. Por acá ya andan compartiendo tamales. No, muchachas, no compartan tamalitos. No es bueno, créanme. Yo digo. Sin comentar. Ajá. Bueno, sí, tengo mucho que decir, pero me los ahorro. Sí, guárdeselo, por favor. Oigan, y ya terminamos de hablar de Hichol. Les estaba comentando que pues fue en sí el evento de ITZY. Y al parecer le preguntaron a una de las chicas cuál era la canción, su canción de verano, al parecer, favorita. La chica respondió que era Sorry Sorry y le pidieron a Hichol que bailara. Pero pues, ya saben, ¿no? El viejo manteniendo su vejez, digo, su profesional. Siendo profesional. Y otra de las chicas respondió que le gustaba Can You Feel It de D&E. Oigan, ¿no se escucha o qué onda? ¿Sí se escucha? ¿Me oyen? Sí, sí escucho. No, bueno, tú sí lo escuchas, pero no sé si los demás me... A ver, Brownie me distrae con los caminos de la vida, oye. Está cantando. Esa Kat, no ande de... ¿Cómo se dice? Incitadora, por favor. Si no quiere escuchar cosas que no debe. Volviendo al tema, Hichol se encuentra en el lugar número 39 del ranking de reputación de marca. Recuerden que este ranking se genera cuando la persona es de influencia, se mide su influencia en todo caso, incluyendo pues cómo tiene impacto ante los consumidores, el interés que le dan los medios y el interés de la comunidad. Y pues como sabemos, Hichol está por ahí en varios programas, varios eventos, no vamos a llamarlo de esa forma. Y pues el muchacho está bastante activo dentro de la televisión. Entonces, lo estás haciendo bien, muy bien, Kim Hichol. Vamos a darle un aplauso. ¡Yay! Aplaudile con ganas. Oye, otros días parecemos foca ahí riéndonos y hoy estamos como muy apagadas, ¿no? Sí. Ah, ¡yay! Saludos para Ángel Tapia. Oiga, Ángel, usted ya se está haciendo también radioescucha común de aquí de nuestro programa. Qué bueno que viene a escucharnos. Yo creo que se ha de reír mucho con nosotras, sí. O de nosotras, no sé. Sí. Pero se ríe. Sí. Bueno, mi duda es, ¿te gusta Super Junior? Para empezar. O nomás vienes a escucharnos porque somos bien chidoris. Kat ya sé que es radio escucha fiel, entonces, pues que le preguntó. Y Brownie, pues Brownie sí viene por los super viejos, ¿no? Creo. Creo yo. Oigan, vamos a seguir hablando de Ki-hyun. Pues ya escuchamos la canción de Pat Pat. Para las personas que en serio no escucharon la canción, el Ki-hyun rapeó. Lo hizo bastante bien. A ver, déjenme poner la canción de fondo para que la puedan escuchar. Ahí sentí como que hablé como muy, los que viven en México que hablan de repente muy fresillas. Y los chistes son de México. Dicen que los de San Luis somos los fresas, pero bueno. ¿Sí? ¿Es en serio? Sí, en serio. ¿Neta? Ay, yo estaba ya, ¿neta? ¿Neta? ¿Qué onda conmigo? ¿En serio, Luis? ¡Qué fresa! Trátelo con respeto. Ok, ustedes ya se andan yendo por otros lados. No. Sí. Estábamos hablando acerca del Ki-hyun y pues el muchacho se llevó muy buenas comentarios debido a su viaje a Rusia. Anduvo de viaje por allá porque se fue a grabar Salty Thor. Y pues según una persona que la encontró, comentó que pues lo veía reírse mucho y que estaba siendo bastante amable. E incluso hay una fotografía que le tomaron donde se le ve haciendo el corazón con la mano, bueno, con los dedos, para que entiendan, ¿no? Las fans le comentaban lo mucho que lo amaban y pues él, ya saben, ¿no? Todo encantador ahí con sus gestos y sus señas y todo fotogénico. Le tomaron muchas fotos al tipo, muchas, muchas fotos. Sí, hay demasiadas de Ki-hyun. Acá ya están haciendo agua. Es que sale bien. Es que no inventes, o sea, se veía tan genial. Ya sabes, ¿no? Que siempre que yo se ve así bien cute, bien kawaii y a la vez bien conquistador, bien acá, bien con caché y toda la cosa. Entonces, se portó muy amigable. Hay muchísimas fotos de Ki-hyun ahora en este viaje. De hecho, se veía tan genial en el aeropuerto de allá. Ay, sí, la verdad. Ya la perdimos, aquí la muchacha sigue haciendo agua, pero bueno. No te creas. Estoy por la carrera que tengo. También tuvimos el viaje de Park Jin-soo y Park Jin-soo 2 a Vietnam. De Ituk y Park Jin-soo a Vietnam para la apertura de este centro de lote duty free. Y no sé qué opinar al respecto. Pues que es se veían súper bien. Ay, yo... Es que la verdad, en serio, no sé qué está pasando. No sé qué se traen, pero se ven tan bien. Bueno, yo igual, pues, se ven igual que a mí. Dos gotas de agua súper bien. Con el mismo traje negro, la misma camisa y creo que era una rosa lo que traían ahí, pero... Pero eran dos gotas de agua tan geniales. Se les captó desde que salieron a ya Vietnam hasta su regreso. Tú, pues, ya un poquito con su estilo más casual, más relajado. Se veía muy bien, demasiado bien. Y por otra parte, su hermano gemelo, pues... pues ahí todavía no mostraba el cambio de look. Con una agenda súper apretada porque, pues, todos los trabajos que tienen en Corea y así se fueron en friega a Vietnam y así se regresaron. Pero sí. Los recibieron allá súper atascadas en el aeropuerto. Con los ¿Qué palabras usas? Es que así se veía a reventar atascado ahí todas las... En otro sentido, ¿verdad? ¡Qué cosa! Omitan eso que dije, por favor. ¿Puedo repetir, por favor? No lo escuché. Ay, ¿cómo es? Si ya sabe cómo soy, ¿pa' qué habla? Yo solamente dije que se habían atascado ahí con los tres muchachos. ¡Qué bueno! Ay, dice Lilia que no puede escucharnos. Bueno, para los que no sepan, estoy subiendo los episodios a archive.org. En un ratito más les pasaría el enlace ya con el programa grabado. Por si se lo perdieron, por si no escucharon su canción, por si lo quieren escuchar otra vez, porque pues el retraso, la animación está todo lo que da y pues... Oye, como la semana pasada. Oiga, nosotros hablando de teorías... No, no estoy hablando de eso, de lo que piensas. Nosotros hablando de teorías conspirativas de un G. Y nos salen con esa cosa de los cuernos. Uy. Oigan. Ay, no. En todos lados parecía la noticia de último minuto amarillista. O sea, ¿no? Nos dijo que estaban juntos. Lluvié después de trabajarse ahí en friegas y Tuk se lo llevó, ¿no? Y ya vemos muy campante al Don G. Primero con Shibon, o sea, ¿qué se cree? Con Reebok, y luego que... con ese. No lo haga de emoción donde no. Bueno, acá quería bardo, yo le estoy echando el bardo, entonces hice tantito para allá a Reebok. Luego que se va a ver a los EXO, a sus hermanitos, y que se encuentran con Sehun, y no, pues bien dejado, no, bien abrazadote, y Yuki, pobrecito de mi Yuki, o sea, trabajando, matándose ahí, llegó en friega a presentarse otra vez en Fuerza Bruta con cambio de look, y pues como ya lo engañaron, pues ya se dejó manosear, ¿no? Yo no sé qué pensar, pasó una semana en su aniversario, y esos me salen con sus donjeadas. Donjeadas. De repente se me sale esa palabra, como que ya me la hice común. Tienes que escuchar con caché, con estilo. Grandes con tus donjeadas. Siempre donje, nunca indonje. Ay, ayúdenos, por favor. ¿Algo que quieras agregar? Pues. Ah, yo tenía otra noticia de Henry. Así como que super wow, super wow. Es que sí nos faltan noticias de Henry. De hecho, apenas le iba a comentar. Porque estuvo presentándose. De hecho, ya escucharon la canción Under the Cloud. Que estuvo presentando en el concierto de caridad de GoFundMe. Este concierto se estuvo transmitiendo en televisión. Se grabó hace aproximadamente un mes y hasta ahorita se estuvo pasando por TV. Lo tuvimos también participando en este evento Ay, Dios. Ay, Mango Youth Night 2019. Y estuvo presentando Young Blood. De hecho, quería ponerla también, pero dije, ya es demasiado Henry. Estoy obsesionada con Henry, lo siento. También lo tuvimos cantando con la niñita de Akmu. Para el programa de Begin Again. Lo tuvimos también en el programa de I Live Alone. Lo tuvimos en otro programa chino que la neta no me acuerdo de su nombre, pero oye, qué bárbaro ese programa. Entonces estuvo bastante activo. Y luego viene esta noticia, ya les habíamos hablado de la colaboración que tienen con Clean Bandit, perdón. Este acuerdo o esta colaboración la tienen, ya les habíamos comentado que es a través de la marca Tubor. Y pues por ahí se rumorea que no tardan mucho en sacar la canción que ya les habíamos comentado que van a sacar, que fue la misma que presentaron en este evento de Tubor. Sí, precisamente fue la nota más reciente que está dando el grito ahí en el cielo con Henry, porque el 26 de julio precisamente se mostró la nota de esta banda con la colaboración de Henry. Y pues es que es una revolución, va a ser una revolución, es una explosión musical, como decía el título de esta nota, no solamente para el beneficio de Henry, sino que esta banda está haciendo o está inventando, reinventando su estilo, y quieren pues romper el mercado chino, y pues Henry, o sea, Henry es Henry. Todos los proyectos sí, pues están buscando ya. Tuvieron una buena, o sea, buscaron bien, hay que ser sinceros, le buscaron bien cómo entrar al mercado asiático. La neta, sí, le buscaron. Y qué mejor que ampararse con Henry, que es bien recibido en Corea, bien recibido en China, bueno, en Taiwán. En Japón no sé qué tan bien recibido sea, la verdad es que creo que no ha sacado como tal nada de material dedicado específicamente, pero pues aún así, Henry es Henry. Sí, la verdad, hablamos de cambios buenos, ¿no? Entonces, ha tenido muchísima más valoración desde que salió de la SM, y ha sido una bomba con todos los proyectos que ha sacado. En cada MV hemos visto el progreso que ha tenido Henry, no solamente de forma vocal, sino también la manera en que, pues ya sabemos, él implementa el uso de los instrumentos, es multifacético, entonces tiene más toque de él, ya es muchísimo más libre con sus ideas, con lo que siente, con lo que quiere transmitir, entonces está haciendo un gran trabajo y está lindo. Yo no tengo palabras que agregar, ya lo dijo. Sí. ¡Ay, no! Eso estaba esperando. Con el que salió de... Me cuesta decirlo, ya sé, lo siento, tengo que practicar mi inglés. Con el de Melocotón. Durazno, ¿no? Con la colaboración que hizo. Peach. Ándale, muchas... Muchas gracias. Pues increíble, si aún no lo han visto, vayan a verlo, tienen que verlo. Es me recordó mucho a Real Love, a Borreal. Tiene el toque de Henry a todo lo que da, no sé. Es tan increíble. Por favor, véanlo, por favor, por favor, por favor. Se están perdiendo de mucho, hasta las ganas de comerse un durazno. De hecho, sí, creo que las dos acordamos lo mismo, ¿no? Que se nos antojó el duraznito. Pero es que la chica que actúa se ve como que se lo está comiendo muy rico. Y eso es como de, ay, quieren durazno. Oh, sí. La canción... durazno tengo. La canción la estuvimos escuchando al inicio. A Lolo, con sus vulgaridades usted. No es cierto. Estaban grandes y tenía un montón ahí en el plato. Yo qué. Ah, ya, quiero un durazno. Quiero un durazno, perdón. Shiwon, vamos a hablar de Shiwon. Pero vamos, antes de eso nos vamos a ir a un bloque musical porque ya hablamos demasiado. Se van a quedar escuchando a Way for Love. No, yo sé que no me pidieron esta. De hecho, iba a poner como un bloque de tres canciones con la palabra Way, que iba a ser Runaway, Way for Love y Way solamente. Pero dije, no, va a ser como muy... mejor entonces vamos a escuchar Way for Love, es una versión rearreglada. Vamos a escuchar Fly de Yesung y Too Many Beautiful Girls, que ya está sonando de fondo. ¿Dónde estamos? Aquí, en Station K-Pop Radio. Mira, yo pensando que estábamos allá. Bueno, vámonos. Ya volvemos. ¡Na, 좀 도와줘! 다 모든 다 버리고 사랑해 주는 많은 기쁨만을 모두 노래해 미쳐있어 나의 사랑만큼 뛰면서 소리쳐 오! 내가 버텨 가야하는 기세 속에 비춰 갇혀 힘들다 하여도 그대와 나의 작은 사랑으로 가슴에 새기고 기쁘게 모든 걸 이겨가 어렵다고 생각 말아요 나도 그대 바라보고 있는 거 그저 작은 고집 때문에 마음을 감춰둔 거죠 스치지 마요 힘내 얼어 조금 더 오면 나를 느낄 수 있죠 날아다쳐요 깊은 마음으로 가슴 가득히 나를 사랑해주세요 어디선가 들려오는 사랑 노래에 같이 나와 기쁨의 파도에 몸을 실어봐 어차피 같이만 늘어나가는 같이 나는 너나 둘이서 하나가 되는 이치 어떤 걸 내 맘만 해 뻔하든 뭐든 간에 인생의 자기 끝에 우리가 같이 말했던 그때 나를 담고 모든 걸 담아고 기쁨의 너와의 사랑에 차근차근 말해보세요 나 그 정말 사랑하고 있다고 한 번만 더 말해줄래요 그리고 마음에 어지럽겠죠 나요 힘내어요 조금 더 오면 나를 느낄 수 있죠 날아나줘요 깊은 마음으로 가슴 가득히 나를 사랑해주세요 꼭 감고 달려와요 내게도 그댄 전부죠 내 사랑해줘요 스치지 마요 기분에 어려워 조금 더 오면 나를 느낄 수 있죠 날아나줘요 깊은 마음으로 가슴 가득히 나를 사랑해주세요 you

No lo pienses más y forma parte de esta gran familia. Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Darling, you, baby, I don't know, baby, baby. Ya estamos de regreso y con esa bella canción de fondo, Darling You, de Seulgi, traemos la noticia de que también, todo se me fue la onda, de que Yesung es el número uno por 21 semanas consecutivas en el chart de KK Box Taiwan. De álbumes japoneses. Ya se me había olvidado. Oigan, ayer me andan dando tentación. El hambre está con ella. ¿Qué cosas? Sí, la verdad es de que sí, una cosa llevó a la otra ahí. Y de pronto todo lo que empezaron a escribir ahí en el chat. Sí. Kat, me has decepcionado. Ya me rompiste mi oscuro y cochino corazón. Ya me voy. No te vayas. Por uno, por dos, por tres. No. Ya, me ha roto el corazón al decirme que ella solo viene a escuchar puercadas. Ella no viene a escuchar la información que preparábamos con mucha anticipación. Mucha anticipación. Ay, qué triste. Chakras. Vámonos. No llores. Vámonos, Shindong. Vámonos. Ay. Ay, exactamente. Y pues bueno, oigan, nada más para recordarles que Siwon tuvo su fan meeting por allá por Indonesia y nuevamente está demostrando que es obviamente uno de los reyes del Hallyu, porque pues no sé si se acuerdan que la semana pasada les comentamos que la venta de boletos para el fan meeting se vendió así de rápido. Y resulta ser que la promotora pues dijo que iba a abrir otra venta, que para que aquellos que no habían podido conseguir los boletos, pues más se tardaron ellos en decir que iba a abrir otra venta que los boletos en volverse a vender. Y pues ya, todo un éxito. Siwon estuvo bastante contento, estuvo compartiendo bastantes posts en sus redes sociales, como ya es de costumbre. Y pues ¿qué les digo? Siwon, todo un exitazo allá en Indonesia. Tenemos información también acerca de Xiaomi. Xiaomi no va a estar apareciendo en el SM Town que se va a llevar a cabo en Tokio el 3, 4 y 5 de agosto. No se ha dicho por qué. Eso me da miedo. Me da mucho miedo. Espero que sea el comeback de SM. Pero no sé, hay que estar al pendiente. Porque cualquier cosa puede pasar. Ya cuando empiezan con sus mermeladitas de que no van a ir a un lado, es porque van a salir con otras cosas. Entonces, no, Kat, fíjese que entonces, mi corazón ya no puede ser para usted, gracias. Mi corazón ya tiene dueño, gracias. sí, el canal de YouTube de Henry superó los... ¿eh? Sí, hijo de Xiaomi, está medio tensa la cosa, preocupante, estresante. Mira, yo tengo la esperanza de que sea lo que tú hayas dicho del comeback de Super Junior M. Tengo la esperanza. Me hiciste creer. Voy a llorar. Sí. No, bueno, no sé, digo, puede ser cualquier cosa, porque también pues Xiaomi está promocionando, sí. No promocionando, sino tiene varios eventos allá en Taiwán, en China. Ustedes recordarán que por ahí está SMC, entonces el muchacho anda medio ocupadillo. No sé qué tipo de eventos vengan en camino. La verdad es que su agenda no se comparte mucho. Pero él nos ha estado enseñando pues las veces que ha estado participando en revistas, en algún programa o en alguna otra, pues participando, ¿no? Como invitado. Entonces, pues ya será cuestión de esperar para ver qué noticias nos tiene. Por acá dice, ya ni Kokoro tengo. ¿Tú no tienes Kokoro? Ah, bueno, ya, no voy a decir nada, ya. El canal de YouTube de Henry superó los 150 mil suscriptores. ¿Y cómo no? ¿Cómo no? Está bien activo el muchacho. Oh, Henry. Oh, por Dios. Qué cosas, ¿eh? Sí, la verdad, sí, anda muy, muy activo, ¿eh? Entonces, es tan genial. También por ahí se rumorea que Suju va a regresar a Taiwán. El 21 de septiembre. ¿Por qué? Así es, señoritas, señoritos. Los reyes coreanos, Super Junior, van a regresar a Taiwán por un concierto. Se llama Concierto K-Flow 2 2019 en Taiwán. Tanto que lo venimos promocionando durante casi todo el año, hombre, desde febrero que se anunció. Pues sí, ya se confirmó el 21 de septiembre, o sea, 21 de septiembre. En la Universidad Nacional de Deportes del Estadio Linkou, pues van a estar también junto a NCT, no sé quién, no recuerdo quién más va a estar, van a estar varios artistas, pero pues están promocionando como representantes en la pantalla principal a Super Junior. Ya empezaron a, va a ser a las 5 de la tarde. Y pues ya están a la venta los boletos, ya apareció el croquis del lugar para que pues las taiwanesas ya vayan a comprar sus boletos y apartar sus asientos. Ya, por fin. Ay, más acá. Lo siento. Pues es que ya es algo que veníamos esperando, ¿no? Porque, pues, digamos, Reyes del Hallyu en un evento interesante, grande, muy grande y, pues, bastante significativo y siendo la imagen principal, pues, me late. Oye, pero si va a ser como por esas fechas el comeback. Mira, los rumores andan así. Supuestamente ahorita ya se andan ¡Ay, caray! Supuestamente, ahorita ya se andan preparando para el comeback. Eso significa que pueden estar promocionándolo. Si el video de Yesung nos dio las pistas correctas, pues va a ser para inicios de septiembre. Eso significa que van a empezar desde finales de agosto. ¿Cuándo dijiste que se iba a promocionar? El 21 les queda... Mira, les queda así de bien ese evento para la promoción de su nuevo álbum. Exacto, por eso la emoción. Porque dije el 9, ese es el 21. Yo casi pegándole al monitor de mi oficina por la coincidencia de los 9, las publicaciones de Yesung sobre el triángulo este misterioso. Ay, yo no sé cómo estuvo eso, apenas lo vi hace un rato. ¿Qué pasó ahí? Pues ya sabes, ¿no? Las... Ay, qué lindo. Pues yo estuve así como que medio raro. Medio quise entenderle a un post de Facebook explicando esta teoría. Pues conspiracional, ¿no? La imagen de Yesung, aparentemente, muy aparentemente, o la verdad, de forma concreta, tiene relación con el comeback. Ahí ya sé, estaban diciendo que también representa eso del 9999. Y pues asegurando que es la fecha del comeback o algo así mencionaba el post. Yo también sigo con la espinita así como de que alguien que me lo explique con palitos y vueltas porque no entiendo. No, bueno, pues mejor ya, ¿para qué nos hacemos bolas? Mejor dejemos que llegue el comeback, nada más ahorren. Por ahí les compartimos en Facebook, les compartimos el proyecto para apoyo de Tune, ¿qué? De iTunes. Les comenté que se está apoyando para iTunes México, iTunes Latinoamérica, qué chiviflazo estoy diciendo, iTunes Estados Unidos y no me distraiga, por favor. Y Billboard y Hanteo, ya lo dije. Exacto. Sí. Sí. Ah, no, bueno. Oigan, ya me quedé sin información. ¿Algo más que quieras agregar? Pues estuvieron... Es que llegué tarde. En serio, disculpen por haber llegado tarde. Pero pues... Pero no sé si ya lo mencionaste, de que el MV supuestamente de Pink Fantasy va a ser por Chito. Sí, fue lo primerito que mencioné. Y estaba diciéndoles sí, que a mí se me hacía muy raro que ya tantos videos siendo Shindong el director, a mí me huele como que anda con una de ellas o algo se traen por ahí. Sí, yo también lo sospeché, fue así como de que será la que trae la cabeza de conejo. Sí. Sí, está medio misterioso. Está medio misterioso ahí, pero pues hemos visto el trabajo de Chito. Esperamos ver ese envío. Yo lo espero. Aparte viene oscuro, los conceptos anteriores eran como más más cutes, más kawaiis, más rosados. Y este concepto que se viene bien oscuro, entonces why not? Promocionemos Pink Fantasy. Sí, pues yo encontré eso. Yo encontré eso ahí con los suyos. ¿Algo y más? De infidelidad de Don Jorge. Ah, oigan chicos, para las personas que son de Chihuahua, si conocen ustedes gente en Chihuahua, les estamos pidiendo que nos apoyen. Esto es en ayuda de nuestra DJ Eli. Ustedes la recordarán de Fanplay. Actualmente se encuentra en una situación un poquito difícil, no ella, sino alguien de su familia. Y pues estamos requiriendo que alguien done sangre. Tiene que ser específicamente de Chihuahua. Entonces, si ustedes conocen gente allá, por favor, asistan a... se me fue la onda, discúlpenme. Es que estoy viendo que está saliendo la noticia en el periódico incluso. Porque sí es muy urgente, sí es bastante delicado. Se solicita cualquier tipo de sangre. La señora se llama Elizabeth Ochoa Nevares. Tienen que asistir al banco de sangre del ISSSTE. El número es 41-303-63, extensión 128. Para más informes, por favor, comuníquense directamente a la página de Station. Nosotros les estaremos dando la información que ustedes requieren. O bien, contáctense directamente con Eli. DJ Eli de aquí de Station K-Pop, por favor. En serio, les pedimos toda su ayuda. Es muy importante. Como yo les puse en un post en Station, hoy es por nosotros, porque pues a final de cuentas somos una familia, nos consideramos como tal. Y el día de mañana puede ser por ustedes. Ojalá y nos puedan ayudar mucho. Es muy importante. Sí, por favor, ayúdenos por favor. Si conocen personas de allá, pues compartir la información, incluso aunque no, ya esperemos que compartiendo la información pues más personas se acerquen y puedan aportar. Sí, miren, aunque compartan la publicación es más que suficiente. Hay que compartirla para que las personas que sean de allá de Chihuahua puedan ir a donar. A nosotros no nos dejan hacerlo por lo lejano que estamos. De hecho, ya estuvimos investigando al respecto, sí, pero puede. No se puede. Entonces, pues ni modo. A fuerzas tiene que ser allá. Si ustedes conocen gente que nos pueda apoyar, que pueda ir a donar en su nombre, pues muchísimas gracias, en serio. Ya nos vamos. Sí. Ya nos vamos. Acaba de llegar Garrett. Lo siento, Garrett. Ya nos andamos yendo. Muy tarde. Muy tarde. Oigan, gracias a Brownie que nos acompañó. Yo sé que no escuchaste el programa, pero ahorita te vamos a pasar el enlace para que lo disfrutes. A Lilia también, que dice que no la estaba dejando escucharlo. Saludos para Candy, para creo que eran las únicas personas que estaban conectadas en WhatsApp. Madeleine, no supe si sí llegó o no. ¿Qué onda, Madeleine? Ahí nos platica el chisme si nos escuchó o no. Saludos aquí en el chat para Kat. Kat ha roto mi corazón. Muy, muy roto. Rotado. Saludos para Brownie, también que anda por aquí. Para Garrett, para Kiki VIP. Para Yushi, Yulinda. ¿Y quién más andaba aquí tú? y Angelito, que nos acompañó Angelito ahí. Angelito Tapia, cierto. Angelito, que ya se nos está haciendo radio escucha reciente, radio escucha fiel, ¿no? Casi, casi. Y ¡yay! Ya nos vamos, chamacas. Ya nos vamos. Se van a quedar con el último bloque de canciones, que es obviamente Sin Stealer de Super Junior. Runaway también me lo pidieron. Y no sé si dejar esta canción de My Dear que está sonando de fondo o poner otra canción. Ustedes díganme. No dijeron nada. Adiós. Ya vamos a dejar My Dear. ¿Qué quieres escuchar? Sí, te dije que lo dejara. Ah, por eso digo que entonces dejo My Dear. Y pues nosotros ya nos vamos. Adiós. Oye, no nos fue tan mal. Tenemos nuevas personas escuchándonos. Gracias por acompañarnos. El siguiente martes nos vemos, nos escuchamos, nos leemos, nos rompemos el corazón y pues nos reímos a carcajadas, ¿no? Mañana no se olviden escuchar las horas VIP a partir de las 10 de la mañana. Y terminando, tenemos un especial. Ay, discúlpenme. Tenemos un especial dedicado a VIP. Al grupo VIP, a los conejos. Para que vengan a escucharlo a las 12 en especiales Station K-Pop. Mañana es miércoles, ¿verdad? Bueno, mañana miércoles. De 4 a 6 tienen miércoles de JYP. O miércoles con JYP. De 6 a 8 tienen Back to Old School. Y de 8 a 10 de la noche tienen Night Cover. Por el momento DJB no va a estar emitiendo. Este viernes no va a emitir. Pero vamos a ver si tiene listo su programa de respaldo. Entonces, para que se mantengan al pendiente y no se desesperen. Y pues den mucha lata para que nos digan qué es lo que quieren, ¿vale? Ya vámonos. Aquí se rompió una cosa y cada quien para su casa. Váyanse a dormir, tómense su leche al baño y a dormir. Órale. Ah, caray. Oshibon. Sí, caray. Ya nos vamos. ¿Algo más que quieres agregar? No, pues muchas gracias por escucharnos. Manténganse al pendiente de... Pues estamos todavía en votaciones, ¿no? Yo que sepa, estábamos en votaciones todavía. ¿En votaciones de qué? Para el premio que van a tener en Singapur los hijos. Mi grillo no anda jalando. ¿Qué premio? Discúlpame. Hace 2 semanas habíamos mencionado sobre los premios que iban a estar presentándose en Dubai. ¿No era lo Dubai. Del Paseo de la Fama de Dubai? Y las votaciones ya se cerraron la semana pasada. ¿Sí, no? Sí, pero... no sé qué demandar. No, ya se cerraron las votaciones. No sé. No, después me llegó otro mensaje. Olvídenlo. Olvídenlo. Pero van a aparecer... ayude. Es que de nuevo se me pasaron los mensajes. Sí, ya me di cuenta. Tal vez en M-Wave y están las votaciones del Soul Wave Fest. Pero este todavía no empieza a completar las votaciones, sino pues ya no están las categorías mencionadas. Están también las nominaciones a los 100 rostros más bellos, pero pues ahí realmente no sé ni cómo se vota. La neta, el Shibon siempre gana, ¿para qué la hacemos de emoción? ¿Para qué existen esas votaciones si ya sabemos la respuesta, no? Sí, y no, mentira. Dubai Stars, la votación de Dubai Stars cierra el día de mañana. Pues técnicamente ya fue hoy, no fue mañana. Digo, sí, eso. Tú me entiendes. Ya es un punto. Sí, tú me entiendes. Entonces, pues ya que nos hacemos. Pues sigan votando, si quieren, sigan reproduciendo. El video de Yesung de Because I Love You está abajo, no puede aumentar. Tenemos Pink Magic, que está casi nada de llegar a los 2000. ¿2000? Sí, 2000 views. 2 millones. Ay, no me acuerdo. Pero pues el chiste es que los vean, ¿no? Digo, que los vean. Ay, Dios, ya ayúdenme, ya tengo sueño. Que lo reproduzcan. Sí, si tienen la oportunidad todavía de conseguir el álbum, consíganlo, cómprenlo. Es bello, es muy bello. Pero bueno, ella lo sabe. Sí. Y ni tanto, porque así como llegó, lo abrí, nada más revisé que estuviera en buen estado, lo volví a guardar y ya se fue a mi otra casa. Así te lo pongo. Literal. Literal. Ya, ya nos vamos, ya. Descansen. Pasen bonita noche y nos escuchamos. Viste. Adiós. Bye. Yo, what's up? Get ready. Okay. Put it on my baby. Party over here, there, everywhere. Marihan stage. It's showtime. Oh, here we go now. You're gonna suntan, baby. See me John Dan, baby. Come on, my lady. My lady. Now down now, now down now. Come to on bone and you're gone in the night. Party의 승자는 대충 알아눈치로 yeah. 이 편은 나로 돌아가는 시나리오 yeah. 꽤나 핫한 여우들의 빨간 입에 짧은 인사로 키스 마치 사탕처럼 My lips 짙은 밤이 내려앉아 다른 나를 비추고 주목해 VIP 등장 분위기는 따라올라 문이 열리는 순간 What you want, what you want You ready? Let's go! You know me? 주면에 걸린 the falling love 너 홀린다 홀린다 홀린다 Oh my 오래 걸려도 좋아 어차피 어딘가에 널 위한 PYT So where you at girl? Where you at girl? Baby party going on going on 오랜 기다림의 끝에 드디어 내 눈앞에 너만 내 VIP 등장 우린 흠뻑 따라올라 눈을 스치는 순간 Let's go! Since the love, dance with me. She's on her home, she's telling me. 언제든 I'm on my run away. Get away. 나 자유롭지 세상 속에서 달려가 느껴지는 나의 텐션. 기분 좋은 situation. 완벽한 이 세상 good for me. 여기저기 들뜬 맘 따라오는 물빛이 나를 부르고 너를 불러내는 이 밤. 하나하나 눈을 떠 기다려온 party night 시작해볼까. Oh, let's go. 처음이 끝났다. Oh, let's go. Woo. 아주 길었던 잠에 섞여 처음 마주친 사랑 그곳에 It's all on you. 어떤 날보다 깊은 눈빛이 날 부르네. 자꾸 마주치네 계속 마주치네. Hey. Shaka shaka shaka. 어떻게 run away. Get away. 나의 자유롭던 세상 가득히 너로만 느껴지는 나의 attention. 기분 좋은 situation. 완벽한 이 세상 all for you. It sounds like I'm a game. 이랬다 저랬다 헷갈린다. 나를 부르고